FM 99.7, Che Barracas. Ya, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Che? Buenas tardes, gracias por el espacio y por la difusión. ¿Qué tal? Buenas. Bueno, queríamos en realidad que nos cuentes a ver acerca de cómo está avanzando la causa, ¿no? Porque hubo un avance que tiene que ver con la imputación de 7 gendarmes por el caso, ¿no? Sí, en realidad son 7 prefectos. Volviendo un poco a lo que sucedió por ahí para la gente que no está al tanto de cómo fue la historia y que por ahí recibe de los medios los recortes que van llegando, la cara del conflicto que siempre les interesa mostrar. Es importante para nosotros aclarar que no fue una bala perdida la que mató a Kevin. Kevin se murió asesinado en un tiroteo que duró 3 horas y que tuvo más de 105 disparos de Uzi y de FAL, que son armas de guerra, a menos de 100 metros de una garita de gendarmería y de una garita de prefectura, y en simultáneo que hubo 9 llamados al 911, que por suerte quedaron grabados, que por suerte salieron a la luz y que son los que están alumbrando un camino de cierta justicia. Esta semana para nosotros fue importante por algo que resulta una buena noticia, aunque en realidad no debería serlo, porque es que finalmente han imputado a 7 prefectos, a 7 integrantes de la Fuerza de Seguridad, después de 1 año y 2 meses. Pasaron 14 meses, más de 1 año el fiscal Jiménez tuvo los llamados al 911 que probaban la zona liberada y los testigos y las declaraciones de los testigos que declararon en ese sentido también, y no hizo absolutamente nada. Pero tras haber ido al Ministerio de Seguridad, un conjunto de organizaciones sociales, y tras haber sacado a la luz esos llamados al 911, esa presión lo hizo reconfigurar su propia posición y sin ninguna prueba nueva imputó a 7 prefectos que son los que ocupaban los 2 autos de prefectura en ese horario ese día. Okay, y tengo una consulta, porque ahora la única, digamos, tal cual 14 meses después, digamos, teniendo en el poder estas razones, digamos, estas 9 llamadas concretas, es increíble que haya tardado tanto en darse cuenta que tenía que inculparlo. Pero más allá de eso, mi pregunta iba orientada hacia, bueno, están acusados de incumplimiento de los deberes de funcionario público, ¿no es cierto? Sí, está buenísima tu pregunta, porque por eso te decía que en realidad para nosotros esto no es una gran noticia. Por un lado está, te digo, es una buena noticia en el sentido de que es un punto de partida. A partir de ahora van a tener que ir a indagatoria los prefectos y se empieza a descubrir un camino que tendría que haberse iniciado mucho tiempo antes. Uh-huh. Ahora, como bien decís, hay una causa que por un lado investiga la muerte de Kevin en el marco de un enfrentamiento de bandas narcos. Y en paralelo, otra causa que pareciera no tener nada que ver con la muerte de Kevin, que investiga el incumplimiento de deberes funcionarios públicos de estos prefectos. Ahora, obviamente, para nosotros esto es un punto de partida y nuestra lucha es para que se los considere partícipes necesarios de la muerte de Kevin, porque incumplimiento de deberes funcionario público es que el tipo hubiera llegado 20 minutos tarde a su garita y entonces le robaron el calzoncillo a un vecino que lo tenía colgado en el tender. Sí, sí, 3 horas de tiroteo con arma de guerra, 50 metros de la casilla donde vos laburás, con 9 llamados al 911, no es incumplimiento de deberes funcionario público. Tal cual. Y ahí la otra causa, la causa que investiga esto que vos comentabas recién, la otra causa que investiga lo que es la muerte de Kevin, lo del enfrentamiento entre los narcos, ¿hay algún tipo de avance en esta causa? Sí, hay detenidos, creo que son 4 los que están ahora, y hay otros que están prófugos porque se cometieron errores en el procedimiento y entonces los liberaron y después no los encontraron. En ese sentido nosotros sabemos que la justicia tiene todos los elementos para avanzar y no dudamos de que avance en ese sentido. Nos preocupa mucho lo otro, porque esa connivencia con la Fuerza de Seguridad es la que hace que en esas casas deshabitadas, como la que se disputaron ese día, 2 bandas ajenas al barrio, que no tienen que ver con la cotidianidad de los vecinos de Zabaleta, pudieran moverse con como se movieron. Entonces cambian las figuritas, ellos pueden meter presos a los 10 tipos que se tirotearon ese día, pero en el marco de la misma dinámica de ese negocio, con las mismas fuerzas de seguridad y el mismo nivel de impunidad, y nosotros estamos puestos a que mañana no vuelva a pasar exactamente lo mismo. Sí, tal cual. Esto no asegura que si no se toman políticas realmente que vayan en la línea para desarticular este tipo de problemáticas que hay en los barrios, va a seguir sucediendo. Esperemos que no suceda, pero digo, es una problemática que, como bien mencionás vos, trasciende, ¿no?, lo puntual o un hecho en sí mismo, sino que es algo que con lo cual los vecinos conviven día a día. Tal cual, bueno, sale el caso del Chueco y Vaca en el barrio, sí. en la en la Villa 20 también, poco antes del desalojo del Papa Francisco, otro caso similar, y un montón que no salen a la luz. Un caso igual al de Kevin, un chico que se llama Rodrigo en el barrio Fátima, 2 semanas después de lo de Kevin, y ni siquiera se lo mencionó en los medios porque era como si ya hubieran agotado la pequeña porcioncito que guardan para hablar de temas de los barrios pobres. La verdad que es triste, y es triste también que sea tan difícil llegar a la justicia, ¿no? Nosotros sentimos que primero liberaron la zona de la fuerza de seguridad, después liberaron la zona de los medios de comunicación, y finalmente libera la zona de la justicia también. Este fiscal es el mismo que atendió el caso Carrera, el Rápido Horror Show, uh-huh. Y que tiene un montón de otras causas, y su única fuente legal es siempre la versión policial. Claro. Entonces este control popular de la fuerza de seguridad, que nosotros estamos haciendo en Zabaleta, en lo más organizado y apoderoso también, lo que intenta generar, más allá de un control endoterritorial de los abusos de los uniformados, es también un canal de información, de nutrir de información a la fiscalía, al CELS, a la PROCUBIN, de toda esa parte de las versiones que se quedan en el camino o que se quedan en la puerta de la comisaría. Salteando las comisarías, tiene que haber un canal formal, un canal oficial, un canal reconocido, donde los vecinos de los barrios podamos dar cuenta del nivel de impunidad y desidia con el que se manejan estos tipos, porque esa es nuestra seguridad. Vos fíjate que en un marco en el que los noticieros nos hablan 24 horas por día de seguridad, si vos paras a cualquier persona en la calle y le preguntás cómo es la seguridad dentro de una villa, no tiene la más puta idea, porque pareciera ser que el pacto de tránsito es solamente que lo que sucede en nuestro barrio queda dentro de nuestro barrio, y creo que esa es la lucha que vamos rompiendo, encontrándonos entre todos nosotros, ¿no? Usted del programa de radio, nosotros de la revista, y cada uno del espacio que le toca en el barrio. Ahí podrías comentar un poco acerca de cómo es el tema este, lo que están impulsando ustedes, lo que es el control vecinal de la fuerza de seguridad. Sí, es importante para nosotros subrayar siempre 40 veces que no es ni una policía comunal, uh-huh. ni muchísimo menos, digo, nosotros claro. Lo que menos queremos es más gorra, más fierro. Nos parece una locura. Lo que creemos es que alguien tiene que controlar a la fuerza de seguridad, y el Ministerio de Seguridad dice públicamente que celebra lo que nosotros hacemos. Nosotros no lo celebramos, nosotros celebramos que el Estado controla a su fuerza de seguridad, no nosotros. Ahora, si el Estado no puede, o no sabe, o no quiere controlar a su fuerza de seguridad, alguien la tiene que controlar, y el Estado en todo caso tiene que ser garante de que esos dispositivos puedan funcionar. Nosotros estamos peleando para que eso se pueda formalizar, pero mientras no lo formalicen, nuestra lucha es la misma. Nosotros registramos en planillas con comisiones de compañeros que se rotan en distintos turnos, recogiendo las denuncias que tienen que ver con la fuerza de seguridad, causas armadas, allanamientos sin orden. Nos ha pasado infinidad de veces, un montón de vecinos del barrio, te rompen la puerta de tu casa y después te dicen, ah, no, era el allanamiento de la casa al lado, pero estaba mal numerada. Claro. Que armen causas, que te cachee una persona que no te tiene que cachar, que esperen que los pibes compren para confiscarle la droga después de que compren y no registrarla. Son infinitos. Entonces todas esas cosas las vamos registrando. Nosotros presentamos al Ministerio de Seguridad más de 250 denuncias solo en Zabaleta, a 2 meses de que fue lo de Kevin. Y los tipos que te pueden decir, ah, sí, la verdad que está muy bien lo que hacen, la verdad que está muy bien, no. Decime que desde qué lugar lo vamos a sostener, o cómo lo vamos a sostener, o qué piensan hacer ustedes para eso. Porque nosotros no somos vecinos que nos organizamos para controlar la fuerza de seguridad que el Estado nos manda en teoría para cuidarnos. Nosotros nos organizamos para otras cosas que tienen que ver con nosotros. Y esto lo tenemos que hacer porque no nos queda otra, y porque de última si nos cagan matando, todo lo demás para lo que nos organizamos no sirve para una mierda. Sí, es para cuidarse entre ustedes, y bueno, y de alguna forma también, bueno, alcanza para visibilizar los conflictos que se viven en Zabaleta y en otros barrios también de la ciudad. Para ir cerrando, te quería preguntar sobre, bueno, cómo sigue, o sea, ¿qué implica esto de imputar a 7 prefectos, digamos? ¿Cómo sigue? ¿Cuáles son los pasos? Siempre van a tener que presentarse a declarar, uh-huh. van a tener que responder frente a las contradicciones o las evidencias por las cuales se los imputa. El fiscal termina pasando en su informe prácticamente todo lo que nosotros venimos diciendo el primer día en primera persona, como si esta fuera una lectura suya, lo cual en buena hora nosotros lo celebramos y esperamos que a partir de eso tengan que dar cuenta y que de esas contradicciones nosotros podamos profundizar esta lucha. Para nosotros es un punto de partida, estas dos causas separadas, de ninguna forma pueden ser dos causas separadas, porque ni el propio Estado lo plantea así. Uh-huh. Fíjate que la familia de Kevin recibió un subsidio de parte del gobierno nacional firmado por la presidenta, que lo reconoce víctima de violencia institucional a la familia, es un subsidio exclusivo para víctimas de violencia institucional, y la justicia está investigando el enfrentamiento entre bandas narco. Entonces, como una confesión de parte y no hay un relevo de prueba, que es lo que nosotros venimos diciendo. Y en la general creo que es esto, creo que el caso de Kevin, como el de Luciano y todos los que son tan evidentes, tan emblemáticos, tienen que servir de bandera para la lucha que venimos dando, y que no puedan seguir adelante con esa mentira gigante que presupone que la seguridad tiene que ver con más efectivos. Porque si no nos creen, aún si no nos creen, de cómo funciona la fuerza en nuestro barrio, de cómo ponen riesgo a nuestros pibes, de cómo los mandan a afanar en el conurbano. Si no nos creen todo eso, aún corriéndolos por derecha van a tener que recular. Porque yo te digo esto, mira, Granado está diciendo que en 6 meses va a sacar 30.000 policías a la calle, que van a cobrar 3.500 pesos los 6 meses que se forman y van a cobrar 10 lucas del día que salen. En 6 meses van a formar 30.000 policías. Entonces yo te digo, cualquiera que administra una ranchada, que usa pibes que están en situación de consumo porque la necesita, manda a anotar a 2, 6 meses en una escuelita de policía en la que además le pagan 4 lucas por mes para estudiar, como si le pagaran a los médicos o a los docentes cuando se forman. 6 meses que se anoten la escuelita y en 6 meses tenés al líder de una banda con fierro y chapa legal. Entonces es una barbaridad por donde se lo mire y sentimos que a eso hay que ponerle un freno como sea. Sí, sí, sí, el gobierno reparte fierros como si fuesen caramelos, básicamente. hay que parar con eso. Te agradecemos infinitamente la comunicación, y bueno, seguiremos como llevar a casa el caso este, a ver en qué sigue. Y esperemos que se haga justicia. Muchas gracias. Dale, sí. Muchas gracias. FM 99.7, Chevarracas.